Esta canción une África con Canarias, Senegal con La Habana y en medio está Canarias y uniendo también entre continentes este programa que se llama Irradia. Estás en Radio Geneto y este programa es el programa del Puente Humano, del Aula de Solidaridad, de la plataforma Todos Somos Migrantes y de unas cuantas personas más y asociaciones y de quienes lo quieran para sí. We'll be right back. Comenzamos atentos, con el oído bien puesto en el teléfono, porque esperamos una llamada de la marcha de los inmigrantes que han caminado desde Barcelona hasta Madrid. Una larga, larga caminata, 3 semanas al menos de caminar, y finalmente han sido recibidos en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo han sido recibidos? ¿Qué le han dicho? De eso podremos saber algo a través de las personas que nos van a informar en breve. Y también de que este domingo van a marchar en Madrid en una manifestación. ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser esa manifestación? Forma parte de lo que queremos saber. Στον υφαντό κόσμο αλπίνης, όλα την έξοδα. Estamos ubicados en la laguna, en San Miguel de Geneto. Estamos en el 107.5 y tenemos un ordenador encendido, así que por el ordenador empiezan a comunicarnos personas de distintos lugares del mundo. Ahora mismo es un compañero de Senegal, Amadou, con quien en breve podremos también hablar. Vamos a ver si ya estamos en conexión con Senegal. ¿Nos escuchas, Amadou? Hola, Amadou. Todavía no. Hola Senegal, hola, parece que hay un problema técnico, esperaremos a su solución. την κοινωνία. Είμαστε καλά παιδιά και αυτό είναι αδικία. Είμαστε καλά παιδιά και αυτό είναι αδικία. Ρέστη και πατήριδες σ' αυτή την κοινωνία. Να δείχνεις απονιά. Είσαι ως εγκλήτα με τον Σεφάλ Χατο Σεΐτ Τόσες μέρες, τόσες νύχτες απ' τον κόσμο απουσίασα το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρευτώ θυσίασα το ψέμα τα ιδιάσα. Από τον κόσμο έλειψα πολύ καιρό. Με ξέχασαν οι φίλοι και εσύ δεν μου φέρες τσιγάρο και νερό. Γυρίζω και γελάω κι ο τους συγχωρνάω. Τόσες μέρες, τόσα χρόνια απ' τον κόσμο απουσίασα. Το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρευτώ θυσίασα. Το ψέμα τα ιδιάσα. Bueno, amigas, amigos, estamos ahí en ello. Creo que ahora sí que ya tendremos a Amadou en Senegal. ¿Nos escuchas, Amadou? Ahora, Amadou, ¿nos escuchas? Hola, Amadou, ¿te oímos? ¿Cómo están las cosas en Senegal? Bueno, y en tres niveles, bueno, al nivel personal, yo ahora, bueno, Punto Humano ha conseguido que me den un trabajo cerca de el barrio para que yo pueda, como se dice, ayudar un poco a los proyectos que hemos intentado hacer en dos escuelas que está en este barrio, y también estar más cerca en Duga para hacer el trabajo de colaboración con Punto Humano para que todo funcione bien. Bueno, al nivel para una anunciada para mi país, bueno, sabes que actualmente en Senegal, en mi país, hay un problema, pero un problema que dura hace muchos años, pero bueno, en estos meses que estamos, la gente que vive en esta zona de Senegal está un poco cansada y por ataques de los rebeldes indígenas contra las comunidades. ¿Nos hablas, Amadou, de la región del sur del país, de Casamance? Sí, estoy dando una noticia. Digo que ahora el único problema política y también con problemas de la general, que ha durado muchos años desde 1902 empezó los problemas y bueno, paz y la gente se hablaban muy bien, pero principalmente bueno, ataques contra la mujeres y la gente que está en el campo empezó a abandonar sus pueblos para ir a la ciudad para una protección. Entonces, el problema se alarga, es decir, realmente la población ahora mismo está incómoda en el sur del país. Sí, sí, sí. Bueno, en unas aldeas donde está, donde hay los ataques, aquí la población está moviendo hacia la regional donde hay más seguridad. Y también hay también la gente también empieza a hablar y también la diplomacia entre ya está a punto de caer porque empezaron unas voces para acusar al presidente de Gambia para el que está para hacer Jesús, pero bueno, son muchas voces, pero bueno, no importa. Es que la gente está muy bien. Y también has podido encontrar o reencontrar a un viajero en África, ¿no? A José. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste a nuestro amigo José llegando ahí a Dakar? Sí, sí, bueno, José llegó a Dakar y para ir en Bissau. Y yo quería que viajamos juntos, pero bueno, en este momento yo tengo trabajo y tengo que trabajar y tengo bastante tiempo, pero he podido estar para hacernos un fin de semana. Bueno, muy buena gente, con muchas ideas en la cabeza y hemos hablado mucho sobre todo los humanos y bueno, y también hemos hablado mucho sobre su viaje hacer en Bissau, ahora en sur de Senegal, como antes. También cerca de Bissau hay otro país tan estable que es Guinea Conakry. Y bueno, alhamdulillah, se ha ido funcionalmente y se ha ido en paz. Ahora creo que en Bissau acabó la vida regresado. Y ojalá que todo salga bien y que disfrute de su situación en el sur de Bien, entonces, se abre una nueva perspectiva, ¿no, Amadou? Ahí en Luga, en el barrio de Artillería, ¿cómo vive la población la población, sobre todo los educadores y los profesores, los alumnos, esta situación de que es posible comunicarse con La Gomera y con el resto de Canarias? ¿Qué situación, qué perspectiva hay? Sí, bueno, hay una posibilidad. Lo importante es dos cosas, y he visto esas cosas, es decir, el recurso humano, por ejemplo, la escuela elemental, muchos alumnos, por ejemplo, solamente en mi clase, yo tengo 59 alumnos en mi clase, 59 alumnos en mi clase solamente, y tenemos 12 clases en la escuela elemental, y aquí tenemos un colegio, un montón de niños y alumnos que están aquí. Y también a subrayar que es una escuela que está en un barrio que está en las afueras de una ciudad de Senegal y eso también es algo muy importante y las ganas de esos niños de comunicar. Y también otro punto muy importante es que he visto un sector que está muy interesado y está animado. Así y, que hay ánimos, ¿no? Sí, hay ánimos. ¿Ya has podido hablar con la gente de la escuela de Valle Gran Rey en La Gomera? Bueno, no he podido hablar con Rita y porque yo empecé solamente de empezar el lunes pasado. Bueno, el viernes estuve el lunes pasado acabo de empezar y tenía que arreglar unas cosas administrativas y esperaba para ver más tranquilo. tranquilo para poder, bueno, reunirme con el rector, bueno, hablar con el rector, lo que podemos hacer y todo, y después reunirme con el rector, decirle, bueno, qué decidimos, cómo podemos hacerlo, bueno, para que todo salga bien. Y había mandado un mail para decir que necesitamos, bueno, una buena conducción, es decir, tener otro lado, te animo para que sea, para que no se pase como ha pasado unas cuantas conexiones con unas escuelas de ganar así de negar. Creo que tenga un futuro, conexión que tenga un futuro. Bien, tenemos dificultades de sonido, Amadou, te oímos a veces fuerte, a veces bajo. Entonces, Barrio de Artillería, pregunta clave. ¿Dentro de la escuela está solucionado el tema de internet para poder comunicar con las escuelas de Canarias o haría falta un apoyo para poder tener una internet que funcione? Sí, claro. Bueno, también el problema es que no hay internet en la escuela y es algo por también es un problema. Hay un montón de alumnos y sería más importante que sepa hacer cosas que hagamos en el sitio mismo, en la escuela, ¿sabes? Porque el espacio también resulta importante. Entonces, lo más urgente es conseguir la internet, ¿no? Bueno, y conseguir internet, bueno, pero bueno, antes sigamos, podemos empezar a hacer algo. ¿Y crees que el trabajo tenemos que focalizarlo solo en la escuela de primaria o también es posible que la escuela de primaria abra su espacio y su internet al centro de secundaria, el SEM de Artillería? Dime, dime. ¿Crees que también se puede abrir la experiencia al SEM? ¿Se podrá facilitar desde la escuela de primaria que la internet que haya allí sea útil también para el SEM o es mejor concentrarse en los más pequeños? ¿Cómo lo ves? Bueno, tenemos que hacer algo. Bueno, siempre sabes que aquí en África tenemos una calidad, un valor que es compartimos todo, ¿sabes? Por eso, bueno, tenemos uno, bueno, las dos escuelas ustedes pueden compartirlo, aprovechar de internet y pueden compartirlo. Pues a ver, voy a poner aquí un poquito de musiquita. Estamos esperando para conseguir tener también en antena quiero aprovechar para saludar a Manolo. Ah, aprovecha. Manolo, y decirle muchísimas gracias, Manolo, y por la marcha y suerte, Queremos verle. Chaque fois que le peuple bat aux urnes, man, c'est parce qu'il espère un vrai changement. Malheureusement. Perdona, Madu, ¿quieres felicitar a Manolo? Por participar en la marcha, ¿no? Sí, sí, digo que muchas gracias, Manolo, y para esta marcha. Y digo que la última vez de hermano en una marcha aquí haciendo marcha en África. ¿Quieres hacer una marcha en África? A ver qué dice Manolo a eso. Vamos a ver si entra en antena también en breve. Vamos a oír un poquito a Didier Awadi, que es un rapper, un cantante que hace denuncia en Senegal. Esta canción se llama El grito del pueblo. À l'hôpital c'est devenu cher. Mais on ne veut pas de miracle, mais simplement des gestes forts, des actes forts qui parlent aux gens, des signes forts. J'entends encore le même cri. Qui vient de faire le même cri. J'entends encore le même cri. Qui vient de faire le même cri. J'entends encore le même cri. Qui vient de faire le même cri. J'entends encore le même cri. Qui vient de faire le même cri. La ville est pleine de planeurs, la ville est pleine. Y'avait des mecs honnêtes, mais le système en a fait des voleurs. La ville est pleine de soif facile, l'argent devenu le but. Pourtant des filles honnêtes, mais le système en a fait des buts. Confie un poste à qui tu veux, ils ne pensent qu'à voler la caisse. Baisse le front pour la promotion des S, écarte les fesses. On exploite ainsi les sœurs, toute force est d'obtempérer. T'as pas le choix ou bien t'es viré, ou alors c'est l'intérêt. L'intérêt qui quitte les dix. dirigeant les nourrit, puis les pourris. Pourriture qui vient du haut attaque le bas et puis le pourri. Le flic vole le taximan qui vole le Rosselman. Alors le Rosselman agresse les fils de flics ou bien de taximan. Agressé tous les jours par la richesse et l'opulence de tous ces nouveaux riches qui nous méprisent leur insolence. Limousine, vie de château, oublie les gars du ghetto. Le ghetto voulait le changement, tu bouffes les restes du gâteau. J'ai dit en Afrique, le règne des dictateurs. Le viol de l'imaginaire n'est pas un mythe, il me fait peur. Il nous viole ainsi la conscience, vole ainsi la confiance. Technique imparable qui de plus détruit la méfiance. Et tout satanique qui se resserre autour du cou. On prend des coups à tort et à travers de la vie on perd le goût. Alors on pense à fuir loin du continent, oui loin de tout. Et on va payer nos visas pour les prix d'or à tous les coups. Et les cerveaux du continent balayent la mer de l'Occident. Nettoie les chiottes et vendre la dope, tu veux savoir c'est irritant. On va me dire tu perds du temps, tu te répètes tout le temps. Mais quand je parle de révolution c'est pour le bien du continent. Je te jure le truc est bizarre, l'amnésie des mecs au pouvoir. Le président t'oublie, pourtant c'est toi qui donne le pouvoir. Le truc est bizarre, l'amnésie des mecs au pouvoir. Le président t'oublie, oublie le président. Oído a Didier Awadi, el grito del pueblo. Le Cri du Peuple es un rapero senegalés que está vinculado a todo el movimiento por una globalización alternativa. Voy a contestar el teléfono y les pongo con otro grito de música. Bueno, ¿nos escuchan desde algún lugar de Europa? ¿Dónde se encuentra esa voz? ¿Hola? Hola. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Bien, bien, recuperando un poco. Bueno, ¿cuántos días de marcha has sido? Han sido un mes y un día exactamente. ¿Un mes y un día? Sí, bueno, en realidad cuando se acabe todo... habrá transcurrido un mes y dos días, porque empezó el día 23 de septiembre en Barcelona y terminará el día 25 a mediodía en la Plaza Reina Sofía. Se va a hacer una marcha desde la Plaza Legazpi, con, se supone que acudirán de todas partes, ¿no?, en apoyo a esto, una manifestación que culminará en la Plaza Sofía, donde se supone que se leerá el manifiesto, y a partir de ahí yo ya no sé lo que puede pasar. Me refiero a que no sé si hay fiesta, no hay fiesta, qué querrá hacer la gente, no lo sé, ¿sabes? Porque evidentemente, ¿cómo diría yo?, la alquimia de haber experimentado esta ocasión, ¿no?, pues como todo en la vida, tiene un punto de partida, un punto de emoción, un punto de control y un punto de descenso, más o menos, no sé si me expreso bien. Quiero decir que ya a medida que nos acercábamos a Madrid, era un poco como que cada día teníamos menos, ¿verdad?, teníamos menos el deseo de llegar, ya estábamos llegando, y claro, los últimos días pues son días muy entregados a los medios de comunicación, a esto, a aquello y a lo otro, y claro, la gente está en estos momentos pues entre unos que están preparando la cena y otros que están atendiendo todo lo que es el desarrollo de la comunicación y de darle la máxima difusión a este hecho, ¿no?, que ha sucedido por primera vez. ¿Y cómo? Pues, muchas veces lo he dicho, ¿no? 17 naciones juntas, todos con un mismo fin, que era llegar a Madrid. Y eso se ha conseguido. ¿Entiendes? Tú nos hablaste, Manolo, de una situación que, si no recuerdo mal, se dio en Zaragoza, en la Aragón. Que. ¿Sí? En algo. Que esas personas de tantas nacionalidades se cambiaron las banderas de sus países. Te he enviado una foto llevando la bandera de Chile, alguien me la dio, me dijo, toma, lleva esto, y cogí la bandera y la carreé 42 kilómetros. 42 kilómetros con la bandera de Chile. Sí, señor. ¿Y con la bandera de Marruecos quién iba? Pues iba un nepalí y un marroquí con la bandera de Nepal. Eso en todo el trabajo que llevo para abajo, ahí lo podrán ver. O sea, las banderas iban cambiando. Y ahora como con ganas de continuar, por lo que te oigo, ¿no? O sea, el cuerpo ya no puede más y el corazón quiere más. ¿Cómo es eso? No lo sé, porque, hombre, mira, cada persona es un mundo, ¿no? Lo que a veces, como ha sucedido ahora, se ha unido todo el mundo, todos diferentes mundos con sus personas dentro, ¿no? Y ha habido una comunión que era llegar a Madrid. O sea, a la gente todo lo demás era accesorio, pero la meta era Madrid, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo te diría yo? Ahora viene lo de se acabó Madrid, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues depende lo que se consiga, depende cómo lo vean. Yo qué sé, Rafa, este país desgraciadamente necesita una mano de chapa y pintura y a fondo y quitarle mucho la carcoma que viene teniendo, ¿no? De momento ya han conseguido ser recibidos por el ministro de Interior, si no me confundo, ¿no? No, por Bono. Bono. Pues sí. ¿En qué cargo está Bono? Presidente del Congreso de los Diputados. Del Congreso de los Diputados. Sí. Y el domingo es la marcha, la manifestación. El domingo es la gran concentración a la que se supone que tienen que acudir representantes y emigrantes de todo el territorio. ¿De acuerdo? Sé que de Barcelona mínimo vienen 3 guaguas. No vienen llenas porque hay que luego guardar plazas para gente que va a regresar con ellos. ¿Comprendes? O sea que por eso te digo que yo creo que el fin de fiesta pues será más bien de tristeza, sino pues no sé cómo decirlo, ¿no? Porque es un grupo de gente que se ha conocido caminando y haciendo un esfuerzo común, claro, ¿no? Y cada uno de un país, cada uno con su mambo. Increíble, ¿no? Hay un informático, un tipo educadísimo. Le llamamos el Rey Salomón. Ya verás las fotos. Tiene, con la bandera catalana parece Tutankamón. Pero en rollicete. Un tío excelente, buenísimo. Luego está el otro, que es de Sierra Leona, ¿sabes? Y cada uno en su singularidad increíble, y en el colectivo todos funcionando, tío. O sea, como un barco navegando, ¿no? Y claro, a la cabeza va Hugo, y siguiéndola pues su compañera Alicia, que es otra máquina, funcionando, haciendo, no parando, caminando en primera fila, la primera siempre, y móvil, moviendo y tal, o sea, increíble. Lo que te he dicho yo, que en el audio, ¿no? Se puede hacer un gobierno increíble, tío, porque cada persona enteras, ¿no? Me coges. Y esa experiencia, todo eso que has vivido ahí, no hay ningún medio de comunicación que lo haya podido recoger, claro. No, hay tramos, ¿no? El otro día sí, en el Congreso estaba ahí bastantes medios. ¿Me comprendes? El mundo publicó algo también, ¿no? Pero, Rafa, esto es lo que te digo. Aquí unos están para aquí y los otros para allá. Y nada de nada. ¿Y qué te diría yo? Pues los peores sitios a nivel oficial de ayuntamiento de acogida han sido los que estaban gobernados por el PSOE. ¿Comprendes? Donde nos han puesto más pegas o les han puesto más pegas, por decirlo de alguna manera. ¿No han sido hospitalarios allí? No, para nada, no, para nada. Aragón, nada. ¿Y Castilla? Pues Castilla, te voy a contar. Hay el que lleva el todoterreno con el equipo ese de caza y todo ese rollo, que es de terrateniente, y luego está el agricultor, ¿no? Jubileta, que es el que me hablaba de que en las lomas habían cantidad de ¿cómo se llaman? De italianos que vinieron a apoyar aquí a los que ganaron la guerra. Muertos, se cargaron toda una brigada de italianos. Tú no pasaron por ahí, ahí era muy republicano ese terreno, ¿comprendes? Eso en te lo digo, en Torija. Provincia todavía de Soria, Rafa. Caminando, la noche fue -2 bajo cero. Y caminando llegaron a -6. En -6 grados, caminando. -6 grados, caminando. ¿Qué provincia, tío? ¡Qué frío! Entonces, y ahí vais, unos nepalíes, unos marroquíes, uno de Nigeria, ¿no? Nepalí, Marruecos, Argelia, Pakistán. Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Nicaragua. Ha habido momentos con México, Colombia, Ecuador, Cuba. Luego, Cataluña, Canarias, todo lo que quieras. Cataluña también. Y a ver que no me deja nadie. No, creo que están todos citados. Uruguay también, claro. Uruguay es Hugo. Hugo es de Uruguay. Casi nada. Entonces hay material de vídeo grabado por los propios colectivos para transmitir esto de alguna manera y en el alcance en el que se pueda. Hombre, ¿no? Yo dije que, y fui el primero, ¿no? Que cogí la tarjeta de mi cámara y le digo, tú, coge todas las fotos que hay aquí y vuélcalas de ahí para que las tengan. Y pensaba que los demás, porque mira que se han llegado a sacar carretes y, bueno, fotos. Y vídeos, ongas enteras. Pero vamos, con lo que tengo, y un poquito más, y luego pues ya veremos. Yo, mira, ¿sabes qué dejé caer? Que se prepararan, que igual les invitábamos a que vinieran a Canarias, ¿no? Una representación, habiendo hecho nosotros ahí ya un trabajo de una semipelícula y tal, y proyectarlo ahí con todos los colectivos de migrantes, empezar a mover esto no, esto es el embrión, Rafa, ¿me comprendes? ningún ser es extraño, tú, no me, ¿cómo van a hacer una ley para nosotros, no, para ellos y nosotros con lo nuestro? Eso no puede ser. Y entonces, ¿cómo ves el futuro inmediato? ¿Hacen algo en Tenerife? ¿Tienes ganas? Sí, claro, claro. ¿Mm? Claro, claro. De momento patear, para no perder el tono. Para no perder el tono, mira. Al semáforo, tío. Lo aquí primero hay una... que hago es, te lo digo, nada más llegar, me voy al semáforo. Bien, bien, bien. Te está esperando desde hace tiempo y va a disfrutar sí, de tu nada, visita. No te apures. Además lo voy a hacer por el sitio más difícil, por el barranco para arriba. Ala. Bueno, pues mira, aquí hay una retahíla de noticias que ha conseguido Pili. Sí. Un foro municipal de integración intercultural vecinal que va a tener lugar este sábado por la tarde en San Isidro. Olé. Unas jornadas de solidaridad y cooperación con India. Es una celebración hecha en el Círculo de Amistad, 12 de enero, a las 7 y media de la tarde. ¿Y entonces cómo ves el futuro inmediato? Mira, te estoy yendo por la radio, tú. ¡Rafa! Ah, claro, es que estás con la radio conectada y me estás viendo por otro lado. Claro, vale, claro, mira, claro. Venga, más cosas. Sáhara. El Observatorio por los Recursos en el Sáhara Occidental ha condenado las recientes declaraciones de Felipe González sobre el Sáhara Occidental. Bueno, no creo que haya falta entrar en detalle oír ya lo que les dijo a los saharauis de que nunca se iba a olvidar de ellos y que iban a tener el apoyo también incondicional de España y todo eso. Pues a partir de ahí eso ha dicho... Vale, Honduras. Hay una convocatoria de diálogo con Erasto Reyes, abogado, sindicalista, miembro del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras. Será este martes 27 de octubre a las 7 y media en el Colegio Mayor San Fernando. San Fernando, aquí en La Laguna, al lado de la universidad. El martes 27 de octubre, convocatoria para informarse de qué está ocurriendo en Honduras y qué planes de solución hay. 3. Los planes militares de Estados Unidos en Latinoamérica. Decio Machado, Caracas, nos habla de la estrategia de Estados Unidos en Latinoamérica, que encuentra en Colombia un fuerte aliado, hay una situación muy disparatada, y de esto se puede informar en el videoforum que está teniendo lugar aquí en La Laguna, en el Colegio San Fernando y en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, el viernes 6 de noviembre. El jueves 22 de octubre ya pasó, y el jueves de la semana que viene, jueves 29 de octubre. Son vídeos sobre transnacionales y agrocombustibles en Colombia. Más cosas. Los líderes africanos intentan mejorar las condiciones de 17 millones de desplazados y refugiados que hay en el continente. 17 millones. Eso da para más de un país. Porque Grecia creo que tiene 11 millones. Pues... Y más de 3.000 trabajadores textiles de Uganda quieren demandar a su gobierno. Varios centenares de franceses abandonan Guinea-Conakry por consejo de su gobierno. ¿Qué está pasando en Guinea-Conakry? No se dice nada en ningún sitio y está montada una enorme. Quien quiera más información de todo esto, que se pase por el blog de Puente Humano, puentehumano.blogspot.com. El no a la nueva ley de extranjería, la cruzada contra los falsos medicamentos, la denuncia de trabajadores explotados por la empresa petrolífera en la región de Cabinda, en Angola, están siendo explotados una serie de trabajadores que están haciendo una denuncia que no está teniendo mucho lugar en los medios de comunicación, evidentemente. Y el Tribunal Penal Internacional investigará la masacre ocurrida en la capital de Guinea-Conakry. Claro, pero mientras tanto... Sigue habiendo todos los medios para que pueda continuar habiendo masacre, más denuncias contra un centro de menores, la oposición de Egipto lanza una campaña antisucesión para que Mubarak no le deje el cargo a su hijo. 1.000 millones de personas hambrientas, sí. España más insolidaria que nunca, sí. Ante la crisis, ¿una economía solidaria es posible ya? Sí, sí es posible. Bueno, de todo eso hay información largo y tendido en la red. Y un poco digerida la pueden encontrar en puentehumano.blogspot.com. Un mensaje, Manolo, para cerrar el programa y abrazar a tus compañeros de caminata y a aquellos que te hemos seguido y te seguiremos desde las ondas y los que en breve cojamos también el bastón para echarnos a caminar. ¿Qué nos dices? Pues que ha habido muchos momentos en los cuales el factor humano, físico, psíquico, se pusieron bravos. Pero creo que, y es una experiencia personal, que unidos, se puede conseguir. Hay imágenes en las cuales voy apoyado de dos hermanos. Por lo tanto, mejor una imagen que mil palabras. Solo deseo que podamos visionar juntos esta gran experiencia. Y si Dios quiere, será pronto. ¿De acuerdo? Manolo, ¿qué te parece si además de visionarlo la gente de Puente Humano, abrimos la experiencia a toda la gente de Tenerife que quiera ver esos vídeos? Yo, para mí sería importantísimo, porque es un mensaje a todas las personas, a todos los seres, es decir, se puede, claro que se puede. Si se quiere, se puede, nada más. Y ya se ha hecho. O sea, no es que vamos a nosotros, no, oiga, como Puente Humano, ¿no? Puente Humano hace cosas sin decir que las va a hacer. Y eso está demostrado. Pues esto es lo mismo, viejo. Se ha hecho ya. Pues Manolo, cuenta con ello, vamos a organizarlo y vamos a compartir esa experiencia. Ha sido un placer poder estar otra vez en el aire con todos ustedes. Un beso, un gran abrazo a todos, hermanos y hermanas. ¿Vale? Hasta siempre. Chao. A nossa terra está a morrer. Olha o tormento que vem cá de dentro. A nossa terra está a sofrer demais. Olha aquela mamã, já não tem lágrimas, já não tem lamento. A nossa terra está a morrer. Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Angola é tão bela, Angola é tão linda, tão rica e tão grande, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Viva!